Enlace 1350. Espacio de la vida social organizada. ¡Hola! Pluralismo y diversidad, participación voluntaria, flujo de información e ideas. Trabajo que impulsa el equilibrio y desarrollo de la sociedad. Enlace 1350. El pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer y la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer anunció el Relevo por la Vida, evento que se realiza por primera vez en México y que se llevará a cabo el domingo 13 de marzo en la pista de calentamiento de Ciudad Universitaria. Se pretende que este evento sea repetido cada año y se lleve a distintas ciudades del país para concientizar a la población en la prevención de los diversos tipos de cáncer. Durante el evento en la UNAM se impartirán pláticas sin ningún costo a los asistentes. Habrá además una feria de la salud y una convivencia deportiva. Mi nombre es Mayra Galindo de Mares y soy directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer tiene 33 años de haber sido fundada y fue fundada para apoyar las campañas de lucha contra el cáncer que llevaba en aquel entonces la Secretaría de Salud. Actualmente seguimos muy en contacto con la Secretaría de Salud, pero nuestros principales objetivos son el aspecto preventivo, el educativo y el humanista. La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer surge en 1972 como una iniciativa de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. La propuesta se cristaliza como una organización no gubernamental sin fines de lucro, integrada por un consejo directivo formado principalmente por personas del sector privado, interesadas en participar en beneficio del pueblo mexicano. Las acciones de la asociación van dirigidas al sector desprotegido, el que no cuenta con un seguro social, con un ISSSTE y que definitivamente tiene bajos recursos económicos. Desde su origen, esta asociación ha servido como nexo entre el sector privado e institucional. Ha colaborado en los programas de prevención y lucha contra el cáncer a través de los diferentes centros hospitalarios de la Secretaría de Salud. La asociación se ha dedicado a sensibilizar a la sociedad sobre el creciente problema de salud que representa este padecimiento en sus múltiples formas, apoyando en los aspectos preventivo, económico y educativo. Nuestro programa de apoyos económicos se basa realmente en nuestras alcancías y en donativos de personas o de empresas. Este apoyo económico se da a personas que son tratadas en las diferentes instituciones de salud, como son el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de la Nutrición, el Hospital de la Mujer y el Hospital General. Nosotros, a través de los departamentos de trabajo social de estas instituciones, recibimos las cartas solicitando apoyo para darle al paciente, para que el paciente pueda tener su tratamiento de quimioterapia. El paciente, cuando llega a estas instituciones, tiene que pagar su diagnóstico y sus estudios, inclusive su hospitalización o sus cirugías. Y ya cuando él tiene la receta de su tratamiento de quimioterapia, es cuando el Departamento de Trabajo Social toca nuestras puertas, ya muy digerido el caso, muy revisado por los médicos, muy revisado por Trabajo Social, y nosotros entonces apoyamos económicamente a estos pacientes a través del Departamento de Trabajo Social, y el paciente no recibe dinero en sus manos. Se paga su tratamiento y recoge sus medicamentos en el Banco de Medicamentos de Cancerología y es tratado hasta que termina su tratamiento. Pionera en el país en la recolección de fondos a través de alcancías colocadas en lugares públicos, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer actualmente dispone de 1.200 recipientes en el DF y son el principal medio por el cual la población ubica a este organismo. Estas alcancías tienen pues ya 20 años de haber sido instaladas con el propósito de que la gente done, esté consciente de que el cáncer es caro, de que el cáncer detectado a tiempo es curable y que con ese granito de arena muchas gentes pueden salvarse. Estas alcancías están instaladas en los comercios, en los bancos, en muchos establecimientos que nos permiten instalarlos y que nosotros tenemos un operativo de alcancías que diariamente salen a recoger alcancías e intercambiarlas por vacías. Se cuenta el dinero aquí en la asociación y se deposita en el banco, y ese es nuestro depósito para apoyar a estos pacientes. Además de las alcancías, la asociación es identificada por su lema: detectado a tiempo, el cáncer es curable, su tratamiento es costoso, ayúdalos. El equipo de trabajo, bueno, nosotros estamos manejados por un consejo de administración, del cual el presidente honorario es el secretario de salud en ese momento. Tenemos un presidente honorario, el señor Enrique Orellana Mora, que fue uno de los fundadores, que se acaba de retirar. Y tenemos ahorita el presidente ejecutivo actual, es el licenciado Roberto Guízar Díaz. Y después los diferentes cargos que en un consejo normalmente existen, como el de tesorero, secretario, comisionado de vigilancia y vocales. Y dentro aquí de la asociación, del edificio, de las oficinas, digamos, donde estamos, está todo lo administrativo, un área de difusión y de actividades externas, y el área de alcancías y el área de contabilidad, con sus respectivos asistentes. Uno de los objetivos medulares de esta organización consiste en proporcionar apoyo económico a población de escasos recursos que no cuentan con los medios necesarios para solventar los costos de tratamientos oncológicos. También tenemos nosotros el programa de conferencias, donde se imparten conferencias para alertar a la gente cómo detectar el cáncer a tiempo. Y tenemos nuestro programa de prevención, que ese es muy específico, ya que hemos contado con un donativo de Avon durante los últimos 10 años, que en combinación con la Secretaría de Salud hemos podido habilitar y entregar equipo para la detección oportuna en el interior del país. Según la señora Galindo de Mares, si no se hace nada para prevenir el cáncer, en el año 2013 será la primera causa de muerte en México. Y no hay economía del sector público que pueda afrontar este problema y satisfacer la atención que requerirían estos enfermos. Somos miembros de la Unión Internacional contra el Cáncer y trabajamos también muy de cerca con la American Cancer Society en Estados Unidos. Actualmente tenemos un proyecto de llevar a cabo un evento el 13 de marzo que es otorgado por la American Cancer Society como un medio para recaudar fondos y concientizar a las personas sobre cáncer. La asociación también se ha dedicado a sensibilizar a la sociedad sobre el creciente problema de salud que representa esta enfermedad en sus múltiples formas. Este trabajo se hace mediante campañas y conferencias que imparten especialistas de manera gratuita a empresas, escuelas e instituciones que así lo soliciten. También la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer preside una red contra el cáncer donde tenemos 20 miembros activos y reuniones para realmente apoyarnos unas instituciones a otras, porque no todas las instituciones tienen todo, ni pretendemos tener todo, pero sí pretendemos tener brazos que nos ayuden a ayudar mejor a las otras personas. Lucha contra el Cáncer cuenta con 4 filiales en los estados de Aguascalientes, Morelos, Nayarit y el Estado de México. También se tiene proyectado a mediano plazo abarcar todo el territorio nacional. Nosotros ofrecemos pláticas en universidades, en escuelas, en empresas, a quienes acepten estas conferencias de cómo detectar el cáncer a tiempo. Requerimos nada más de que nos acepten, nos den un espacio y que nos den los medios técnicos, ¿verdad? Como el cañón, como la computadora, para que nosotros invitemos a algún médico profesional de estas instituciones que nosotros apoyamos, especialmente de cancerología, o para que vayan y den estas pláticas. La asociación mantiene nexos y alianzas con la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos, la Alianza contra el Tabaco, el Centro Mexicano para la Filantropía, Unicáncer, Red contra el Cáncer, entre otros organismos. Puedo platicar de los logros que hemos tenido en los últimos 8 años. Yo tengo 8 años aquí trabajando y se han podido instalar mastógrafos para que las mujeres que viven no nada más en el Distrito Federal, sino en el resto del país, puedan acercarse y hacerse un estudio de mastografía, por lo menos en ciudades capitales, en los hospitales generales de las ciudades capitales y ya inclusive en unas ciudades secundarias. Se han instalado y se han equipado clínicas de displasia a lo largo de todo el país. Esto con el propósito de que todas las mujeres tengan acceso a hacerse un Papanicolaou gratis. Hemos donado a la Secretaría de Salud 6 unidades móviles para que puedan recorrer las partes más alejadas del país y puedan hacer este estudio a personas que no tendrían acceso a un hospital o a una clínica de displasia. Mi nombre es Mayra Galindo de Mares. Trabajo como directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer.